las cosas no salen bien. No desistas, vuelve a empezar. Porque al final de la batalla, al final de la jornada, alguien espera por ti. Si las cosas no salen bien, date otra oportunidad. Hay una puerta con tu nombre, universo y horizonte esperan solo por ti. No te rindas, vuelve a empezar. Los mejores tiempos vendrán y lo imposible se hará realidad. Debes abrazar el amor y olvidar de nuevo el rencor. No te rindas y vuelve a intentar. Puedes reír, puedes llorar, si al fin y al cabo somos humanos. No te rindas, vuelve a empezar. Los mejores tiempos vendrán y lo imposible se hará realidad. Debes abrazar el amor y olvidar de nuevo.